Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Su programa de rock y motociclismo brutal. Volvimos, gente, así es, volvimos después de un tiempo un poco extenso debido a todos estos pequeños inconvenientes que se van suscitando a medida que ¿qué va pasando esto? Obviamente de la pandemia, del distanciamiento, estados de excepción y tanta cosa, pero estamos tratando de mantenernos lo más presentes posibles. Mi nombre es Mauro El Diablo Blas, gente, la noche de hoy un programa muy interesante, un programa para conocer un poco de la historia, ¿sí? Empezaremos con unos pequeños reportajes sobre la historia de los clubes, ojo, de los clubes más grandes o más conocidos o más importantes, podría decirse, sí, como quieran llamarlo, del motociclismo a nivel mundial. La noche de hoy, pues, obviamente estaremos topando, creo que el más conocido, el más, podríamos llamarlo, antiguo, también se podría decirlo así, de estas personas que se decidieron en formar un club de motociclistas, sí, nada más y nada menos que vamos a dar inicio de esta serie de programas de cultura biker y más que todo de historia biker, pues iniciaremos, con los Hell Angels MC. Pues ya muchos de ustedes los conocerán, los habrán oído. La noche de hoy tendremos una historia sobre sus inicios, sus más importantes hazañas, logros, sus más importantes, también podríamos decir, eventos que se realizó, así mismo como los pros y los contras de, como en todo, sabemos que existe, ¿sí? Así que váyanse preparando, colóquese en su casco, colóquese en sus guantes, sus protecciones, enciendan su radio, préndanse, enlácense, ya saben, siempre a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torqui Metal, y muy pronto por esta gran aplicación que estaremos en Twitch, ya me confundí con esa bebida antihigiénica, pero bueno, no le vamos a lanzar popularidad. Me disculpan un poco, mi voz está un poco atrofiada debido a esto que estuve pasando un resfriado bastante fuerte, pero bueno, de todas maneras estamos aquí para dar inicio al programa del día de hoy, así que ya saben, gente, nos vamos de historia del motociclismo en esta noche. Nos vamos al primer corte musical y regresamos con esta importante historia del comienzo de Hell Angels MC. Esto es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. This with my woman, cause she's Jordan. Gas Mecánicos. No te olvides de cambiar el aceite de tu motocicleta. Mineral a los 1000 kilómetros, semisintético a los 2000 kilómetros y 100% sintético a los 3000 kilómetros. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí hablando, como quedamos en la primera parte, en el inicio de esto, sobre el comienzo de Hell Angels MCR. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Así que, como dermatólogo, directo al grano. El 17 de marzo de 1948, el primer capítulo de Hell Angels Motorcycle Club se fundó en el área de Fontana, San Bernardino, en los Estados Unidos de América. Casi al mismo tiempo, otros clubes se formaron en varios lugares del estado de California, pero ninguno de estos clubes se asoció ni con los Hell Angels ni unos con otros, y la mayoría de ellos no existen en la actualidad. El capítulo de San Bernardino, también llamado Virgo, todavía existe, aunque la mayoría de sus miembros originales se trasladaron a la vez hacia el norte de Oakland. Esta movilización es probablemente la razón por la cual muchos extranjeros describieron erróneamente a Oakland como el capítulo madre de Hell Angels MC mundial. Bueno, como ven, por ahí ya va iniciando esto. Durante los años 50, más capítulos de Hell Angels MC comenzaron a existir. En un principio los capítulos no tenían nada que ver entre sí, pero después de algunos años se unieron y se establecieron criterios habituales de admisión. De haber sido un fenómeno exclusivo californiano, el club se desarrolla internacionalmente en 1961. Sucedió cuando el primer capítulo fuera de California fue aprobado, por extraño que parezca, tan lejano como Auckland, Nueva Zelanda. Durante los años 60, los Hell Angels se extendieron a la costa este de Estados Unidos y más tarde al centro del país. El día 30 de julio de 1969, el primer capítulo europeo de Hell Angels MC fue aceptado en Londres y hoy hay más de 125 capítulos solo en Europa. Al final de los años 70, clubes australianos fueron ingresados y en 1984 Río de Janeiro, Brasil, se convirtió en el primer capítulo sudamericano. En 1993, Hell Angels MC llegaron al continente africano con un capítulo en Johannesburgo, Sudáfrica. Europa del Este tiene su propio capítulo de Hell Angels en el nuevo milenio y desde entonces muchos más países obtienen ya la famosa calavera alada. La admisión de los clubes de todo el mundo provocó cambios en la estructura de Hell Angels. El pequeño club de Birdo era ahora el capítulo madre de la más grande hermandad del mundo de la motocicleta, Hell Angels Motorcycle Club Mundial. Hoy Hell Angels MC Mundial tiene capítulos en Argentina, Australia, Austria, Bélgica, República Checa, Brasil, Canadá, Chile, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suiza, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Estados Unidos y Gales. Los clubes de nuevos países que buscan la admisión se encuentran en Japón, Lituania, Letonia y Rumania. Y como sabemos, pues ya se ha ido extendiendo más a nivel de Sudamérica. El mito y las leyendas que rodean el linaje militar de Hell Angels Motorcycles Club durante décadas han sido citado como de los antiguos miembros fundadores del grupo bombardero B-17 Hell Angels de la Segunda Guerra Mundial. Este mito ha sido promocionado por información incorrecta por autores que consideran oportuno en alinear a los Hell Angels Motorcycle Club como HAN, H-A-N-C. Más o menos ya sabemos de qué estamos hablando ahorita. con los ex miembros del servicio que regresan de una guerra en la emoción y la aventura que se había convertido en su estilo de vida. Autores y corresponsales de periódicos de una gran variedad de periódicos diarios, semanales y otros han hecho declaraciones que no están basadas en hechos. Se ha dicho que estos ex militares fueron acusados de haber sido borrachos, militares inadaptados y en general los soldados deficientes que no se ajustan a un retorno de un ambiente de paz. Si cualquier persona, independientemente de su asociación, consideró por el origen de su estado y las inferencias hechas, examinan el contenido de las declaraciones, encontrarían estas carecer de cualquier pensamiento racional o preocupación por la información veraz. Una revisión histórica de las hazañas y logros del grupo de bombarderos implicados, Grupo Bombardero 303A Heavy 303, Zona de Operaciones Europea ETO, muestran que en la unidad atacante no toleraban descontentos, pilotos borrachos o tripulaciones. Estas personas, si hubieran existido, habrían obstaculizado seriamente la eficacia de las operaciones de combate y habrían sido tratados con dureza y rapidez. Registros documentados de la 303 se pueden encontrar en El Poder del Vuelo, el diario de los Ángeles del Infierno de la Octava Fuerza Aérea, el 303, Grupo de Bombardero H, por Harry D. Grovich, teniente coronel USA retirado, uno de los famosos de la 303B-17, número de la serie 4124-577, al mando del entonces capitán Irie Boulding, fue nombrado Hell Angel. Este avión voló sin nombre hasta su cuarta o quinta misión. La tripulación decidió adoptar el nombre de Hell Angel después de la película de ficción WWE de 1927 de Howard Hawks. El escuadrón de caza Hell Angels, el 13 de mayo de 1943, la tercera, la 303, ¿sí? O la 303 ABA, podría decirse B-17F Hell Angel, se convirtió en la primera fuerza de aire, octava B-17, en completar 25 misiones de combate. Este logro ha sido erróneamente acreditado a la Memphis Belle B-17, incluido en las películas de 1943 y 1990, Memphis Belle. El Memphis Belle B-17 fue el primero en completar 25 misiones y regresar a los Estados Unidos. Hell Angel continuó volando misiones de combate hasta el 13 de diciembre de 1943. Cuando completó 48 misiones de combate, se retiraron del combate. Poco tiempo después fue trasladado en avión a Estados Unidos junto con los miembros de la tripulación del capitán Boulding. Fue una gira para impulsar la moral de las plantas de producción de guerra. Hell Angels B-17F con número de serie 4124577 fue desmantelado como chatarra en 1947. El 7 de enero de 1944, por el voto de un grupo y de comandantes del escuadrón, Hell Angels se convirtió en el nombre de la 303 ABA como mito en vuelo que se conservaba como el lema del grupo. Los hechos que se han demostrado sin lugar a dudas demuestran que Hell Angel, el 33º B-17F, fue tripulado solo por pilotos altamente especializados, orientados, motivados para misiones. No estaban descontentos y no informaron con la misión en un estado de viajes. El piloto del equipo y comandante, el capitán Irie Boulding, completó un estelar carrera militar, se retiró como teniente coronel y fue galardonado con numerosas y valerosas citaciones meritorias. Los registros muestran que el 303 se convirtió en uno de los mejores grupos de bombarderos de la octava fuerza aérea. Funcionó desde la estación del 107 Muslis Bonhondyshire, Inglaterra, desde el 12 de septiembre de 1942 hasta el 11 de junio de 1945. Durante este tiempo, el grupo voló en la octava fuerza aérea registrando 364 misiones de combate, 10.721 salidas y dejó 26.346 toneladas de bombas sobre sus objetivos enemigos. La 303 se acredita con 664 aviones enemigos destruidos, probablemente destruidos o dañados. Sostuvieron 1.748 bajas de personas, y la pérdida de 210 B-17 en misiones de combate. La 303 y el octavo grupo de bombarderos fue la primera fuerza aérea en completar 25, 50, 75, 200 y 300 misiones de combate. Con este récord, no parece extraño que los medios de posguerra, más que probablemente influenciados por una comunidad de aplicación de la ley, perjudiquen a los HAM. ¿Sí? Solo los periodistas sensacionalistas con un exceso de celo publicarían comentarios poco fiables y maliciosos sobre los tripulantes de la 303 o cualquier otro grupo, incluyendo los HAMC. Estos informes contaminados representan un flaco favor a los periodistas que son profesionales en el ejercicio de su oficio. Así es, gente. Bueno, entonces ya vamos conociendo de dónde procede el nombre de Hell Angel, ¿sí? O Ángel del Infierno, ¿sí? Ya más o menos vamos conociendo un poco sobre la historia de este famosísimo y grandioso club de motociclistas. Nos vamos a un corte y regresamos después. Recuerden que esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Una rosa llena de dientes. seguridad. No vayas más rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talking Metal. Recuerden que estamos sonando y rodando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Continuamos con esta fabulosa historia de el origen de Hell Angels. De la información histórica disponible en HAMS Brindo y una amplia investigación por el 303 revela que no existe entre el linaje de HAMS y la 303 más que ambas organizaciones tienen el mismo nombre. HAMS tiene los derechos de autor de los Hell Angels en cualquier forma de la ortografía, en los Estados Unidos e internacionalmente, junto con todas las variantes de Deathshead, insignias de HAMS, estas marcas comerciales y derechos de autor son agresivamente protegidos por HAMS y ENC. El nombre de Hell Angels o Ángeles del Infierno fue adoptado por nada menos que 12 de 17 a lo largo de la Segunda Guerra Mundial a partir de una variedad de organizaciones. Además, fue adoptado por un escuadrón de bombarderos B-26 mediano, un escuadrón de caza de los cuerpos de marines de Estados Unidos e incluso en una caza Lightning P-38. El ABG, o más famosamente conocido como los Tigres Voladores, el nombre que se le atribuye a un corresponsal de United Press llamado Mac Grant por un artículo escrito el 26 de diciembre de 1941, era un secreto familiar de la Unidad de Operaciones de los Estados Unidos, autorizadas y aprobadas por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt. El 23 de diciembre de 1940, bajo las condiciones de una carta secreta de aprobación. Consulten el archivo oficial 150 FDR Library, Memorandos de 1941. La aprobación del decreto fue recientemente desclasificado en diciembre de 1991, después de 50 años, cuando el ABG recibió la citación de unidad presidencial. Además, a los pilotos de ABG se les otorgaron la distinción de cruces voladoras. El personal de tierra de la tripulación del ABG fue premiado con medallas de estrella de bronce. Después de todos estos años, los veteranos de ABG, que todavía estaban vivos, recibieron el estatus de los veteranos de una nación agradecida. Este reconocimiento se parece más a un pensamiento después de un descuido intencional por parte del gobierno. Como parte de esta operación encubierta, que ya había sido solicitada por Clay Lee Chernow, un ex instructor piloto de el USAC y veterano de la 94, del escuadrón 94 Hat in the Ring durante la Primera Guerra Mundial, en referencia a Chiang Kai-shek y el gobierno chino, que había estado en guerra con el Imperio de Japón desde 1937. El ABG iba a ser equipado, organizado y desplegado en China contra el Imperio de Japón. El ABG recibió 100 aviones de combate P-40. Los P-40 fueron desviados de un envío a Inglaterra. El personal que fue reclutado de las ramas activas de la Secretaría de Guerra, el Ejército y la Armada y de la Infantería de Marina también. Los pilotos, manteniendo comunicaciones personales de oficina y médicos, fueron reclutados en secreto de las unidades de servicio activo. Todas las transferencias de documentación, equipo y personal se procesaron a través de la Sociedad Central de Fabricación de Aviones, la CANCO, aprobado por el gobierno de Estados Unidos. Nada podría atribuirse al gobierno de Estados Unidos, que aún no estaba en conflicto con el Imperio de Japón. Chiang Kai-shek nombró a Chunou comandante de ABG. El ABG se dividió en cuatro elementos, un escuadrón de serie y tres escuadrones de caza. Cada escuadrón seleccionó sus respectivos nombres, que era la costumbre de la época para las unidades de aviación militar. El escuadrón de persecución Fuchs se convirtió en el ADA, en el Adán y Eva. El escuadrón de persecución segundo se convirtieron en el Oso Panda, Chuck Holder, Chester King, Tom Holway y Overland Ed. Todos los ex pilotos del USMC seleccionaron a Hell Angels como un nombre de la escuadrilla. Tercera persecución. Cabe destacar que Chuck Charles Holder se convirtió en juez y presidió el juicio de Charles Manson. Ken Chester se convirtió en el senador de los Estados Unidos después de la desactivación del ABG. Él volvió a la Infantería de Marina, donde comandó el BMF 321, un escuadrón de combate del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, al que llamó Hell Angels y adoptó la señora insignia de la ABG. El líder del escuadrón, Olsen, no estuvo involucrado en esa selección del nombre. No obstante, él inmediatamente estuvo de acuerdo con la recomendación. El motivo del tiburón tigre en los aviones ABG-P40 fue la idea del líder de la tercera escuadrilla, Hell Angels Flying Eric Clay, y el vice jefe de escuadrón, Adán y Eva, Charles Bond, cuando lo encontraron en una revista británica de fotografías de una RAF P40 de camuflaje del desierto. Cuando los dos llevaron la idea de Chernobyl, todo el grupo quiso adoptar el motivo. Incluso hoy en día, Chirin y Bond reclaman la primera idea y la aplicación de la pintura Tiger Shark en los P-40 de la GBA. Eric Chelly realmente pintó su P-40 primero, porque Bond había ido fuera de la base para adquirir la pintura, mientras que Chelly obtuvo la pintura en base al personal chino que pintaba las insignias en los P-40 chinos de la Fuerza Aérea. Cada uno de los escuadrones, ahora con un nombre aprobado, diseñó su insignia de escuadrón respectivo. Los Hell Angels decidieron una silueta de color rojo de una mujer muy bien formada con halo y las alas siluetadas en blanco. Este diseño se originó con el jefe de equipos del tercer escuadrón, Jenkins Stan, a finales de noviembre o diciembre de 1941. Cada piloto Hell Angels tuvo su propia Lady pintada en su avión particular. Consecuentemente, cada Lady tenía su propia personalidad. Sin embargo, los colores del rojo sobre el blanco eran el estándar para el escuadrón entero. Este mismo motivo y la insignia se utilizan hoy en el ejército de los Estados Unidos en activo, infantería de marina y escuadrones de fuerza aérea. Adicionalmente, un escuadrón de combate de la Fuerza Aérea Israelí. Durante los 7 meses de operaciones de combate del ABG, esta unidad adquirió un récord de 297 aviones japoneses destruidos, según lo confirmado por inteligencia británica y china. Otras fuentes han otorgado la destrucción total de aeronaves japonesas causadas por la ABG. Es más de 600 a 900, incluyendo los aviones destruidos en tierra durante las operaciones de ametrallamiento. Las pérdidas de ABG fueron 4 pilotos muertos en combate aéreo, 7 muertos por fuego de tierra, 3 murieron a consecuencia de los bombarderos japoneses mientras se encontraban en el suelo y un desaparecido en acción presuntamente muerto. Esto refleja una proporción de 50 a 1 para ABG contra Japón, un récord que no ha sido igualado. Chernobyl argumentó los registros oficiales de guerra japoneses después de la guerra. los japoneses reportaron la destrucción de 544 aviones ABG. Destaca el hecho de que en ningún momento ABG posee más de 100 aviones en su unidad. El ABG se disolvió el 4 de julio de 1942, momento en el que pocos aceptaron regresar a las Fuerzas Aéreas de la Armada de Estados Unidos. La mayoría de ellos optaron por regresar a Estados Unidos, donde regresaron al servicio activo en otros esfuerzos de guerra, la razón por la que muchos se negaron al retorno inmediato al servicio activo en China fue por la manera en que generalmente la brigada Bichel-USSAAF presentó la opción para ellos. Bichel había sido un adversario durante mucho tiempo de Chen Hao y los tigres voladores Chen Hao, que habían aceptado el retorno al servicio militar activo antes de la desactivación de ABG. Con el rango de general de brigada continuó el mando de la 14ª Fuerza Aérea del área de Burma, China, CBT, y la 14ª Fuerza Aérea, llamada por sí mismo como Flying Tigers, aunque los verdaderos Flying Tigers se desactivaron el 4 de julio de 1942. Bueno, gente, nos vamos a otro corte y regresamos con esta fascinante historia de el inicio y la creación y las raíces, también podríamos decir, de Hell Angels. Recuerden que esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Such a promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¡Lávate las manos, mi hermano! ¡Y con mucho jabón, campeón! Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡Jabón! ¡Lávate con mucho jabón! Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. ¡Quédate en casa! ¡Mascarilla, amigo! ¡Tomasa, quédate en casa! ¡Mashirosita! ¡No salgas de la casita! Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tips mecánicos. No te olvides engrasar y tensar tu cadena cada semana o cuando laves tu moto. Esta mantendrá lubricado todo tu kit de arrastre. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Recuerden que estamos rodando y sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. El general Chenoa fue obligado a retirarse inmediatamente antes de la rendición japonesa en la ceremonia de entrega oficial. A bordo del USS Missouri, el general del ejército Douglas MacArthur le preguntó: ¿dónde está Chenoa? Como insulto final hacia el general Chenoa, fundador y comandante de la ABG, que había luchado contra el imperio japonés desde 1937. Ni siquiera le fue permitido estar presente en el fin oficial de las hostilidades, de los cuales había participado durante 8 años, a diferencia de los 4 años de participación de otros funcionarios estadounidenses en esa ceremonia. Para responder a la cuestión del linaje de HAMC y una organización militar, es Arvid Olsen, del escuadrón de Hell Angels de Flying Tigers, quien dio la idea del nombre de los fundadores reales de Hell Angels Motorcycles Club en Fontana, California. La selección de los colores rojo sobre blanco es el resultado de la asociación de Olsen con los fundadores de HAMC, como la insignia de 3PS, Ángeles del Infierno o Hell Angels, la insignia del HA. Nuestra calavera alada con derechos de autor también puede atribuirse a 2 variantes de diseños de insignias, el 85 Avo, escuadrón de caza, y el 552 escuadrón bombardero medio. Frank Sedliek, expresidente del capítulo de HAMC San Francisco, diseñó la insignia oficial de la calavera alada. Arvid Olsen falleció el 16 de mayo de 1974 en Point Clear, Alabama. Bueno, gente, así es como ustedes ven que se va generando y se va creando la historia de este inmenso club, de uno de los clubes más famosos del motociclismo a nivel mundial. Obviamente, con el paso del tiempo todo esto fue mejorando, todo esto fue ya acreditándose más a lo que fue el motociclismo. Hell Angels Motorcycle Club, HAMC por sus insignias en inglés, Moto o Motoclub Ángeles del Infierno, es un club de motociclistas de origen estadounidense, considerado una organización criminal por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las motocicletas más típicas de este club son las Harley Davidson. Algunos apodos del club son HA, Red and White o 81, haciendo referencia a la octava y primera letra del abecedario, la H y la A. El club fue fundado en Fontana, en California, en 1948, como lo mencionamos anteriormente. Al cabo de unos años, se habían adherido otros grupos de motociclistas y clubes de bikers de la zona. Hoy en día se cree que tienen alrededor de entre 2.000 a 3.600 miembros repartidos en todo el mundo. Obviamente, estamos hablando de un poco de historia. Eso quiere decir que actualmente, pues, ya sabemos que este número se han sumado muchísimos más, ¿sí? Y prácticamente, por ejemplo, aquí en nuestro país existen muchos support de Hell Angels, que obviamente se han ido adhiriendo, obviamente gracias a la filosofía, gracias a su fama, sea buena, sea mala, como ustedes la cataloguen, ya lo dejamos al criterio de ustedes, pero vamos viendo cómo se va dando la historia de esto. En 1930 la película de Howard Hughes, Hell Angels, mostró hazañas extraordinarias y peligrosas de la aviación, y se cree que los grupos de la Segunda Guerra Mundial que utilizaron ese nombre se basaron en lo de la película. Parte de la historia temprana de los Hell Angels MS no está clara y las versiones difieren. Según Ralph Sonny Barger, más conocido de Sonny Barger o Sonny Barger, fundador del capítulo de Oakland, los primeros capítulos del club fueron fundados en San Francisco, Gardena, Fontana en Oakland. Todos en California y en otros lugares, y los otros miembros no eran conscientes de que ya existían otros clubes de motos. Uno de los clubes menos conocido existió en North Chino, Pomona, California, a finales de los años 60. Otras fuentes afirman que los Hell Angels de San Francisco fueron organizados en 1953 por Rocky Grimes, un miembro del club Hell Angels de San Bernardino, Burdo, lo que implicaba que los ángeles del infierno de San Francisco estaban muy conscientes de sus antecedentes. Los Hell Angels de Frisco fueron reorganizados en 1955 con 13 socios fundadores, con Frank Sadilek como presidente y usando un logo más pequeño y original. El capítulo de Oakland, dirigido entonces por Barger, utilizó una versión más grande del remiendo de la cabeza de la muerte, apodado Barger más grande, que fue utilizado primero en 1959, posteriormente se convirtió en el logo estándar del club. Los Hell Angels son a menudo representados de la forma semimítica y romántica, libres de espíritu, ligados por la fraternidad y la lealtad. En otras ocasiones, como en la película de Roger Corman de 1966, Los Ángeles Salvajes, se les describe como violentos y nihilistas, poco más una banda criminal violenta y un azote sobre la sociedad. El club se hizo prominente y estableció su notoriedad como parte del movimiento de la contracultura de los años 60 en la escena del Hike Ashbury de San Francisco, jugando un papel en muchos de los acontecimientos del movimiento. Los miembros estaban conectados con muchos de los líderes de la contracultura, como Ken Kesey y los Mary Parker, Allen Ginsberg, Jerry García y los Grateful Dead, Timothy Leary, los Beatles, los Rolling Stones, Mick Farley y Tommy Walsh. El club lanzó la carrera de periodista Gonzo Hunter S. Thompson. La criminóloga, Karen Katz, dijo que en el 2011 que los Hell Angels estaban en el centro de un pánico moral en Canadá que involucraba a los medios de comunicación, a los políticos, a las fuerzas del orden público y al público que exageraba la importancia de los actos criminales aislados. Incidentes y actividades criminales. Numerosas policías y agencias de inteligencia internacional clasifican a los Hell Angels como una de las cuatro grandes bandas de motociclistas estadounidenses, junto con los Punks, Outlaws y Bandidos, y sostienen que los miembros llevan a cabo crímenes violentos generalizados, incluyendo tráfico de drogas, tráfico de bienes robados, extorsión, y están involucrados en la prostitución. Los miembros de la organización han afirmado continuamente que son solo un grupo de entusiastas de las motocicletas que se han unido para montar motocicleta juntos, para organizar eventos sociales tales como viajes en grupo, recaudaciones de fondos, fiestas y manifestaciones de motocicletas, y que cualquier crimen es responsabilidad de los individuos que los llevan a cabo y no del club en su conjunto. Insignias. El sitio web de los Hell Angels atribuye el diseño oficial del insignia a la cabeza de la muerte a Frank Shadleck, expresidente del capítulo de San Francisco. Los colores y la forma del emblema de la chaqueta de la primera época antes de 1953 se copiaron de las insignias del 85 Escuadrón de Caza y del 552 Escuadrón Medio Bombardero. Los Hell Angels utilizan un sistema de parches similares a las medallas militares, aunque el significado específico de cada parche no es conocido públicamente. Los parches identifican acciones o creencias específicas o significativas de cada motociclista. Los colores oficiales de los Hell Angels son letras rojas exhibidas en un fondo blanco. De ahí el apodo del club Red and White, o rojo y blanco. Estos parches se usan en chaquetas de cuero o tela vaquera y chalecos. El rojo y blanco también se utiliza para mostrar el número 81 en muchos de los parches, como en soporte 81, ruta 81. Los números 8 y 1 representan las posiciones respectivas en el alfabeto de H y A. Estos son utilizados por amigos y los partidarios del club en referencia a las reglas del club, que pretenden restringir el uso de imágenes de Hell Angels a los miembros del club. El parche en forma de diamante del 1% también se utiliza mostrando el 1% en rojo sobre un fondo blanco con un borde rojo merrowit. El término 1% se dice que es una respuesta al comentario de American Motorcycles Society, o la AMA, sobre el incidente de Hollister, en el sentido de que el 99% de los motociclistas eran ciudadanos respetuosos de la ley y el 1% restantes eran proscritos. La AMA no tiene la constancia de tal declaración de prensa y llama a esta historia apócrifa. Listo, gente, entonces como vemos ya se va dando forma a lo que es este origen de Hell Angels. Nos vamos a otro corte musical y regresamos con más de Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Yeah! combustible. Ahorra gasolina al tanquear por las mañanas. Hay que llenar el depósito temprano por la mañana, cuando la temperatura del suelo es más fresca. Todas las gasolineras tienen sus tanques enterrados en el suelo, y cuanto más fría esté la tierra, más densa estará la gasolina. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Recuerden que estamos sonando y rodando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Bueno, entonces continuamos con esta fabulosa historia del origen de este club, de este famosísimo club de motociclistas llamado Hell Angels. Una historia bastante nutrida, una historia que, como hemos oído, se ha ido basando poco a poco en lo que desprende desde el ámbito militar, pasando por un poco por la política, pasando un poco por la ley, etcétera. Bueno, pero así es como se va dando el origen de esta, de este nombre famosísimo, de esta asociación, no sé si ya no cabría la palabra asociación, de este grupo de motociclistas, más que todo famoso a nivel mundial. La mayoría de los miembros usan un parche rectangular, de nuevo fondo blanco con letras rojas y un borde rojo en Merrowit que identifica las respectivas ubicaciones de los capítulos. Otro parche de diseño similar pone Hell Angels cuando sea aplicable. Los miembros del club usan un parche que indica su posición o rango dentro de la organización. El parche es rectangular y similar a los parches descritos anteriormente. Muestra un fondo blanco con letras rojas y un borde rojo. Algunos ejemplos de los títulos usados son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, sargento de armas. Este parche usualmente se usa por encima del parche de ubicación del club. Algunos miembros también usan un parche con las iniciales AFFA, que significa Angels Forever, Forever Angels, refiriéndose a su membresía de por vida en el club de motociclistas, es decir, una vez miembro, siempre un miembro. El libro Guns, escrito por Tony Thompson, un corresponsal del crimen de Observer, afirma que Stephen Cunningham, un miembro de los Ángeles, lucía un nuevo parche después de que se recuperó de intentar poner una bomba. Consiste en dos relámpagos en forma de S al estilo nazi, debajo de las palabras Fifty Few, pocos pueblos. Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afirman que el parche solo se otorga a aquellos que han cometido o están dispuestos a cometer asesinato en nombre del club, según un informe del caso R. B. Bonner, y Lindsay de en 2005. Otro parche similar, el parche de PTU, es el parche de Ki Ayo. Este parche significa que el usuario ha luchado contra la aplicación de la ley en la detención. No existe una convención común en cuanto a dónde se colocan los parches en la chaqueta chaleco de los miembros. ¿Sí? Entonces, como vamos viendo, hasta sus parches tienen mucho significado. Muchos de sus parches, es decir. El capítulo de Hell Angels, por ejemplo, en España, se inicia con la creación del motoclub Centuriones en 1982, de la mano, entre otros, de Richard Papaseitzel, cantante de la banda de rock Bombarderos de Barcelona. En poco tiempo se extendieron a otras ciudades como Castellón, Valencia, Madrid y Alicante, con un perfil duro y no extenso de las actividades delictivas y enfrentamiento con las autoridades en 1996. 34 de los miembros centuriones de Barcelona fueron detenidos bajo acusación de tráfico de drogas y armas y asociación ilícita, de las que algunos cumplieron prisión. Fue tras esa experiencia que deciden desmantelar Centuriones y se crea Hell Angels Motorcycles Club en España. Crean el capítulo español. Crear el capítulo español no fue casual. Ya en 1987 los Hell Angels holandeses visitaban España, aunque el proceso fue lento, pues eran un club muy hermético. En el 2007 hubo una nueva intervención policial de los mozos de escuadra del grupo especial de intervención con las mismas acusaciones que se imputaron a Centuriones, sumada la extorsión. Como ven, parece que no muchos entendieron el significado de esto, ¿sí? De el formar un club de motocicletas. Bueno, obviamente es como todo lo dejamos a criterio de ustedes, estimados motoqueros, motoqueras, metaleros y metaleras. Vamos viendo cómo se va expandiendo el nombre de Hell Angels ya a Europa. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes soldados volvieron a casa imposibilitados para conseguir trabajo por traumas psicológicos, físicos y o la sencilla incapacidad para reinsertarse en la sociedad después de haber visto y vivido lo más parecido al apocalipsis que le había tocado atravesar a la humanidad desde su génesis. Algunos de estos sobrevivientes de la madre de todas las guerras eligieron el ostracamiento de la rebeldía como nuevo ecosistema. Así, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, muchos volvieron con conocimientos de manejo de motocicletas de la guerra, típicas como las Harley Davidson, las Plum, las Royal Enfield o Indian, y a la vez su mecánica. El taller entonces se volvió el nuevo hábitat de aquellos que elegirían estar fuera de la ley y lejos de sus casas, rodando con las motos, celebrando el estado en busca de otros como ellos. La tendencia se consolidó cuando algunos empezaron a asociarse armando su propio club de motos. El club pasaría a ser en muchos casos un taller al frente con un lugar para lo que llamaban hangout, con pool, escenario, algún sillón para que duerman miembros de otros capítulos, quien anduvieran de paso, facciones del mismo club en otra sede, una barra y la sala de reunión y voto de los miembros. La familia de nómadas. Aunando el pasado militar de la mayoría, el conocimiento de artes marciales, manejo de armas y cierta disciplina por la musculación, poseían además el denominador común musical, el blues, el rock, el rock and roll. Aquellos que escuchaban la música salvaje y energizante que emitían los barcos piratas, a las precarias radios de guerra posteriores, ahora compartían una microsociedad aparte con códigos propios. Muchos se conocían del ejército, por lo que las estructuras de estas primeras organizaciones de motoqueros respondían a la tradición, usando la camaradería y la lealtad como bandera. La filosofía del club es que todos los que tienen parche completo, full parche, aquellos que terminan su carrera como prospect, a los que solo se les permite usar la banda inferior de la espalda, que dice el lugar de donde proviene, son iguales. Desde el que está en su primer día al que tiene 70 años de miembro, todos tienen las mismas obligaciones y el voto vale igual. La única diferencia con un club menor es que hay cargos y tareas bien concretas para cada uno de los que forman parte. El blues primero y el rock después. Era ese leitmotiv que terminaba por redondear la idea de rebeldía antisistema. De esta manera nace la idea de los motoqueros 1% o 1% o clubes forajidos outlaw, los outlaws. Al día de hoy la dinámica sigue siendo la misma. Varios tuvieron un chaleco propio previo al estar en un club grande y se dieron cuenta que esta es la estructura, esto es lo real. Todos tuvieron otros clubes y dieron vueltas. Cada uno en su lugar trató de buscar algo similar a la estructura de la que terminaron formando parte. Los jóvenes que forman parte de estas agrupaciones 1% también compartían el uso de algo que al día de hoy genera polémica. Al volver a sus hogares, muchos excombatientes traían de vuelta con trofeos de guerra iconografía nazi, según relata Sonny Bark, uno de los miembros con más renombre en el mundo del motociclismo outlaw. En su libro autobiográfico Vida y Tiempo de Sonny Barger, en el Hell Angels Motorcycle Club, cinturones, cuchillos y otros objetos del enemigo de guerra se usaban como trofeos para mostrar que los habían combatido. El primer enemigo serían los nazis, luego vendrían los comunistas en Corea, Vietnam o cualquiera fuera de distintas intervenciones en conflictos externos, protagonizaron las grandes potencias durante la Guerra Fría. Así se da, por ejemplo, esa asociación entre ciertas figuras como la esvástica o la cruz de hierro con la idea del metalero motoquero, bien representada por Lemmy Kilmister de Motorhead. Es precisamente ese salto que termina dando uno de los cuatro grandes del 1% al paso de la cultura pop, que los llevó a terminar siendo Hell Angels Motorcycles Corporation, con marca y logo registrados para tener el uso y su explotación exclusiva. Es con esta reputación que hasta los Rolling Stones llegan a contratarlos como seguridad privada para lo que en su momento se conoció como la contracumbre del Woodstock, que significó la muerte de Verano de Amor. La organización del espectáculo, fue caótica y cuatro personas murieron, uno de ellos en un enfrentamiento con uno de los Hell Angels tras mostrar su arma, y los otros tres en accidentes producto del desmadre. Todo esto fue retratado en el documental Gimmer Shelter de 1950 de los hermanos Myers. Como ven, gente, esa ha sido la historia de Hell Angels. Una historia bastante nutrida, una historia bastante interesante y una historia de la cual me imagino muchas personas o otros clubes leyeron y optaron por tomar muchas de sus, podríamos decir, de sus costumbres para hoy en día formar los clubes que ya conocemos. Nos vamos al último corte musical y regresamos con la parte final de Torque Metal. Recuerden que esto es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Thank you.

en buena hora pudo conseguir, ya pese a esta crisis por la que estamos pasando, no únicamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, pues Lunita pudo ya conseguir su trabajo y se está desempeñando en él. Como ustedes pueden ver, estamos solo realizando la parte de la grabación, la parte del programa en radio, ya que por el momento aún no podemos utilizar las cabinas de transmisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obviamente hasta que podamos pasar todo esto del COVID. Por favor, gente, váyanse, los que ya pueden o los que ya deben o los que tienen el chance, ya váyanse vacunando, ¿sí? Recuerden que todavía estamos, estamos todavía pasando una fase bastante dura. Muchas personas creen que es la segunda ola, la tercera ola. En lo personal, yo creo que no hemos pasado ni la primera ola, porque en ningún momento se ha detenido ni ha bajado el nivel o la curva, si podría llamarse así, de la pandemia, sobre todo lo que es en nuestro país. Así que, gente, en buena hora ya están las vacunas, ya sabemos y tenemos conocimiento de que, pese a vacunarnos, tenemos que aún así guardar un encierro, si es que vale el término, un encierro de 15 días aproximadamente para que dichas vacunas hagan efecto. Sí, si mal no me equivoco, si la mente no me traiciona, gente. Recuerden que estamos llegando gracias al auspicio de Escuela de Motos, Academia de Mecánica, gracias también a Vita Cars, cumpliendo tus sueños, gracias a Bikerson, el mejor lugar para vestirte y protegerte en tus actividades motociclísticas, y a Motion Producciones, de que nos están dando una mano inmensa con lo que va a ser la transmisión futura de nuestro programa mediante esta plataforma Twitch, y esperemos también ya por el Facebook, ¿sí? Muy pronto estarán recibiendo noticias de parte nuestra de cómo se va a ir dando esto de esta nueva aplicación, esta nueva transmisión y esta nueva manera de hacer nuestro programa. Síganse cuidando, gente. Si tienen que salir para lo necesario, por favor, únicamente que sea para eso. Mientras tanto, manténgase todavía aún en casa, no salgan. Si van a salir, usen mascarilla, usen dos mascarillas, lleven su alcohol. Recuerden que también estamos próximos a elegir un nuevo mandatario aquí en nuestro país. Por favor, cualquiera que sea su tendencia política, siempre pensando en el futuro, ¿sí? Si el uno les conviene, si el otro les conviene, si es que el uno les parece mejor que el otro, o por último ninguno de los dos les convence, pues obviamente siempre voten con criterio, ¿sí? Recuerden que estamos poniendo en futuro, poner el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera. Así que, gente, a votar con conciencia, por favor. El día de las elecciones, bueno, ustedes ya saben todo este trámite del distanciamiento social, la mascarilla, llevar su propio bolígrafo, etcétera. Por favor, gente, manténganse cuidados, no los queremos perder a nadie de ustedes. En el transcurso de esta pandemia hemos recibido malas noticias de parte de hermanos motociclistas, de familiares de hermanos motociclistas, los cuales lamentablemente no han podido resistir o sobrevivir a lo que es esta pandemia, ¿sí? A todas esas personas, a todos esos hermanos, a todas hermanos que han perdido familiares debido a este virus letal, pues nuestro más sentido pésame de parte de todos los que formamos Torque y Metal, así como de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gente. Mi nombre, Mauro el Diablo Vlad, como siempre agradeciéndoles mucho por su sintonía. Ya saben, como todos los viernes, sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Y muy pronto, ya saben, a través de la plataforma Twitch. Buenas rutas para todos, un motoabrazo y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tenga, el viento que nos pega es el mismo. Con el torque y la mano y el metal en el corazón, Esto fue Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal.